As crazy as they thought I was. Este lugar se llena porque se llena en el nombre de Jesucristo. Y el diablo no nos puede parar. The devil cannot stop us. Aleluya. Abra conmigo su Biblia. Open up your Bibles. En el libro de Éxodo. In the book of Exodus. Capítulo 5. Chapter 5. Versículo 1 y 2. Verses 1 and 2. Y estamos contentos y agradecidos con la pastora Eva Ramos. And we are happy and glad and thankful with Pastora Ramos. Que es la sierva de Dios que Dios ha puesto en este lugar. Who is the servant of God that God has placed. Para llevar adelante su obra. To continue his ministry. Aleluya. Y me ha dado el privilegio de compartir con ustedes esta palabra. And she's giving me the privilege to share this word with you. Y es por eso que estoy aquí con ustedes. And this is why I'm here with you. Éxodo capítulo 5, versículo 1 en adelante dice. Exodus chapter 5 verses 1 on. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, Thus says the Lord God of Israel, Let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. And Pharaoh said, Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I do not know the Lord, nor will I let Israel go. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, porque esta palabra en sí ya es bendita. May the Lord bless his word in our hearts, because this word Salude is a alguien, dígale, Dios te va a hablar esta mañana, hermano. Greet someone and tell him God is going to speak to you this dígale, morning. Dígale, no se asuste, no tenga miedo, dígale, Dios te va a hablar. Tell him God is going to speak to Aleluya. You. Aleluya. Amén. ¿Puede ocupar asiento? You may be seated. Aleluya. Dios tiene un lugar para ti. God has a place for you. Dios tiene un lugar para ti. God has a place for you. Dios tiene un lugar para ti. God has a place for you. Y es mucho mejor. And it's better. Que el lugar donde estás ahorita. Than the place where you're at now. Diga conmigo, Dios tiene un lugar para mí. Say with me, God has a place for me. Ahora dígale que no dijo nada. Dios tiene un lugar para mí. Tell the person that didn't say anything. God has a place for me. Aleluya, porque Dios tiene un lugar para nosotros. Because God has a place for y us. Y no hay que confundirnos. And let us not get confused. Por las circunstancias o los problemas que pasan. Through circumstances or troubles that we go through. Dios no está atado a lo que está pasando alrededor de nosotros. God is not bound to what's going on around us. Nosotros no estamos bajo la economía de este mundo. We're not under the economy of this world. No estamos bajo las circunstancias de este mundo. We're not under the circumstances of this nosotros, world. Dice la escritura. We, the scripture says, que fuimos trasladados we were transformed del reino de las tinieblas translated from the kingdom of al darkness reino de su luz admirable to the kingdom of his light. Nosotros we estamos en otro reino. Are in a different kingdom. Cristo nos habló mucho sobre el reino de Dios. Christ spoke many times regarding the kingdom. Y nos habló of God. Que era muy diferente las cosas en el reino de Dios. And he says that this kingdom was very different in the kingdom. No estamos bajo el reino ese, estamos bajo el reino de Dios. We are not under this kingdom, we're under God's kingdom. Nosotros creemos en cosas que no se ven. We believe in things that are unseen. Nosotros creemos en cosas que no se ven. We believe in things that are unseen. Nosotros creemos que tenemos cosas que todavía no las tenemos con nosotros. We believe that we have things that we still don't have yet. Aleluya. Dios nos mandó a eso. God sent us to do Dios nos mandó a eso. He sent us so to no this. Se deje llevar por las circunstancias. So don't get carried through your circumstances. O lo que está pasando alrededor tuyo. Or for what's happening around porque you. Porque todo lo que tienes alrededor tuyo. Because everything that's around you. Se acaba. It's gonna be finished. Se esfuma. It's gonna be gone. Se va. It's gonna leave you. Aún la gente que dice que te quiere mucho, de repente, pum, te dan una patada y te dejan. Even people that say they love you a lot, all of a sudden they give you a kick in the rear and then they leave you. Parece que también ustedes, ¿verdad? Seems that it happened to you also, huh? Aleluya. Dios quiere hacer algo en tu vida. God wants to do something in your life. Pero quiero decirte una cosa. But I want to tell you one thing. Siempre que Dios acciona. Every time that God does an action. Entiende esto. Understand something. El diablo reacciona. The devil reacts to it. Dios acciona. God actions, takes action. El diablo reacciona. And the devil reacts. Dios acciona. God takes action. El diablo reacciona. And the devil takes a reaction. Y Dios vuelve a accionar. And God doesn't say, ah. Y el diablo reacciona. And the devil takes a reaction. Pero ¿qué importa? But who cares? ¿Qué importa? Who cares? ¿Qué importa? Who cares? Si el Todopoderoso. Is the Almighty. Déjame decirte una cosa, el diablo no es el Todopoderoso. Let me tell you something, the devil is not the Almighty. El diablo no es el Todopoderoso. The devil is not the Almighty. No es el Todopoderoso. He is not the Almighty. Una vez estaba predicando yo en Upland. Once I was preaching in Upland. Y cuando terminé de predicar, and when I was done preaching, hermana, me viene Nick y me dice. Brother Nick came and viene y me dice, brother, ¿no tienes miedo tú? Brother, aren't you afraid? ¿De qué? Of what? Dijo, ¿de tirarle tanto al diablo? To throw so much to ¿de hablar devil? Tanto del diablo? To speak so much of the devil. ¿No tienes miedo? Aren't you afraid? Le dije, ¿y por qué le tener miedo si él habla tanto de mí también? And I said, why should I be afraid? He speaks a lot about me too. Él habla de mí. He speaks a lot. Yo voy a hablar de él. I'm going to speak of him. Y ya nos hemos dado muchas trompadas que ya no le tengo miedo. And we have beat up each other so many times. Porque Dios ha sido fiel. Because God has Dios been ha sido fiel. God has been faithful. Dios es fiel. God is faithful. Ustedes acaban de cantar Dios es fiel. We just sang God is faithful. Es hora de entender que Dios es fiel. It's time to understand that God is faithful. El que dijo nunca te dejaré. He said I shall never leave you. El que dijo nunca te desampararé. He says, I will never forsake you. Siempre te sustentaré. I will always hold you. Mire, note usted esas palabras que usa Dios. Look at the words that God uses. Son palabras fuertes. These are strong words. Dice nunca. He says never. ¿Saben lo que quiere decir nunca? You know what never means? Nunca. Never. Nunca. Never. Nunca. Never. Y luego dice siempre. And God says always. ¿Saben lo que quiere decir siempre? You know what always means? Siempre. Always. Siempre. Always. Y yo he visto a Dios siempre. Always. Cuando todos me han dejado, siempre ha estado conmigo. When everyone has left me, he's always cuando with me. Cuando todo el dinero se ha ido, siempre él everybody viene con dinero está ahí. Has left, he's always been with me. Cuando la salud se va, siempre llega él ahí. When health is gone, he's always getting there. Siempre. Always. Siempre. Always. Aleluya. Si tú has estado contigo siempre, diga amén. If he's been with you always, say amen. Aleluya. Muy bien. Okay. Entonces, entiéndalo. So understand. Porque muchos se asustan. Because many bueno, get si ahora que le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me pasa esto? Why is this happening to me now that I'm serving entiéndelo God? Que estás en el lugar correcto. Understand that you're at the right place. Estás en la situación correcta. You're in the right situation. Es más, el diablo como es tan todo. Even more because the devil te está is enseñando so a ti. He's showing you. Te está enseñando a ti. He's showing que vas you por el camino correcto. That you're going the right way. Siempre que tienes oposición. Always when you have a position. Vas bien. You're okay. Preocúpate cuando todos hablan bien de ti, hijo. Get worried when everybody's talking right preocúpate about you. Cuando todos hablan bien de ti. Get worried when everybody's córrele speaking right about vas you por el camino equivocado. Run, you're going the right run, si el diablo right te dice por ahí no es. If the devil says it's not es que por ahí es. It's because it's in that aleluya direction. Si el diablo te dice no puedes, es que sí puedes. The devil says that you can, it's because you es can. Que sí puedes. It's because you can. Siempre hay oposición. There's always opposition. Pero la oposición but the opposition te va a hacer fuerte. It's gonna make you strong. Tú necesitas la oposición. You need opposition. Aleluya, los problemas problems son los que te hacen fuerte. Will make you strong. Y los que te hacen que seas la persona que eres. And what make you the kind of person that you are. Es porque los problemas han venido. It's because problems came. Porque tú haces valiente. Because you were courageous. Sin hombre con cual tu sombra te asustabas. Otherwise you would get afraid with your pero own ahora eres valiente. But now you're courageous. Eres valiente. You're courageous. Has salido adelante. You went on. Ya no le tienes miedo a las cosas que le tenías miedo antes. You're not afraid of the things that you were afraid in the past. ¿Se acuerda antes le tenía miedo? Remember when you were afraid a muchas cosas. To many things. Pero ya pasaste por ellas. But now you already went y cuando through pasaste that por ellas. And when you went through ya dijiste, pues no era tan malo la you cosa, said it ¿no? Wasn't as bad as sí. Salí de esto. I came out of it. Dios está por hacer algo tremendo, hermano. God is about to do something tremendous. Como nunca. Like never before. Como nunca Dios like está derramando before su Espíritu Santo. God is pouring of his Holy Spirit. Como nunca Dios like está llamando before. God is calling a su iglesia. His church. A su iglesia. His church. La Biblia dice, the Bible mis says, ovejas oyen mi voz. My sheep hear my y voice. Me siguen. And they follow hay me. Gente que está oyendo la voz de Dios. There are people who are hearing the voice y están of God siguiendo a Dios. And they are following God. Hay otros que están oyendo la voz de Dios. There are others who are hearing the voice of God. Y tienen miedo. And they're afraid. Pobrecitos. Oh, poor little things. Ay. Dios está llamando a que se levante. God is calling for them to arise. Dios está llamando a que se levante. God is calling for them to arise. Déjeme decirle, estamos viviendo por tiempos difíciles. Let me tell you, we're going through difficult times. Pero necesitamos estos tiempos. But we need these times. Aleluya, en este tiempo. In this time, Dios le habla a la iglesia. God is calling the en Isaías 61:1 dice, in Isaiah 61:1 levántate arise y resplandece and shine, porque ha venido tu luz. Because your light has y la come. Gloria de Jehová ha nacido sobre ti. It's upon you. Tú tienes la gloria de Jehová you en ti. Y hay muchos you. Que no se dan cuenta. There are many that don't realize. Pero la gloria de Dios está contigo. Glory of God is upon a you. Ti no te va a pasar nada. Nothing's going to happen to you. A ti no te va a pasar Nothing's nada. Gonna happen to you. Si la economía se pone mal, la tuya no. If the economy goes bad, your economy la is not tuya go no. Bad. It's not Porque la go gloria bad. De Dios. Because the glory of God. Y no hay economía, no hay enfermedad, no hay problema que pueda en contra de la gloria de Dios. And there's no economy, no these no hay. No problem. No hay. The glory of God. Y el pueblo estaba en grandes problemas. And people were in great troubles. Pero Dios siempre actuando. But God is always acting. Dios siempre llamando en medio always de todo. Calling in the midst of all things. Lo que necesitamos nosotros hacer What we need to do es no dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Is not to let ourselves, you know, go with the flow. Lo que le pasa a ellos no nos tiene que pasar a What nosotros. Happens to them doesn't have to happen no nos to tiene us. Que pasar a nosotros. It doesn't have to happen Debemos to de cubrir nuestros trabajos we con have alabanza. To cover our jobs with praise, con adoración. With worship, dándole gracias a Dios. Giving God thanks. Debemos de cubrir nuestras propiedades. We need to cover our property con alabanza y con adoración. With praise and with worship. Cubierlo con la gloria del Señor. We need to cover them with the glory of Aleluya, God. Aleluya, lo que le va a pasar a otros no te tiene que pasar a ti. What happens to others doesn't have to happen to you. No te tiene que pasar a ti. It doesn't have to happen Porque to Dios you. Porque Dios está contigo. Because God is Dios with you. Está contigo. God is Dios with está you. Contigo. God is with Dile you. Dile que está a ti, Dios está conmigo. The person next to you. Dile, God Dios is está with conmigo. You. God is with tienes you. Que declararlo, tienes que hablarlo. You have to claim it. Dios have to está claim it. Conmigo. God is with me. Dios está conmigo. God is with me. Aleluya. Pero nosotros debemos de prepararnos. But we need to get prepared. Porque cuando Dios empieza a hablar, Because when God begins speaking, Dios tiene muchas maneras de hablar. He has many ways of speaking. Y a veces tiene que sacudir a una nación para poderle hacer entender que Él es Dios. And sometimes he has to shake up the nation in order to let it understand that he is God. Y creámoslo o no, And whether we believe it or not, esta nación se ha estado riendo mucho de Dios. This nation has been mocking God too Se ha estado much. Burlando mucho del Señor. It's been mocking the Lord too much. Y es la nación más poderosa de la tierra. And it's the mightiest country of the world. Es la nación que está influenciando al mundo entero. The nation that influences the whole world. Mira nada más, tenemos un problema en la economía aquí. We have a problem in our economy here. Y todo el mundo tiene problemas con su economía. And the whole world has problems with Porque our economy. El mundo entero depende de la economía de los Estados Unidos. Because the whole world depends on the economy of the United States. Entonces Dios tiene que hablar. So God has to speak. Tiene que hablar y tiene he que empezar. And he has to straighten out. Y aquellos que están burlándose de él, And those who are mocking him, confiando tanto en su dinero, trusting so much in their money. Dios tiene que hablarles. God has to speak y to tiene them. Que enseñarles que él es Dios. And he has to show them that he is Que él es Dios. That he is God. Así de que si Dios está haciendo algo, so if God is doing something, es tiempo de que tú te levantes it's time for you to arise y resplandezcas and shine para la gloria de Dios for the glory y digas God. Jesucristo es el Señor and so you can say Jesus Christ is the Lord nunca me dejará he will never leave nunca me. Me desamparará he will never forsake él es me. Dios he is God. Y Él está conmigo and he is with Él me. Está conmigo he is with me. El pueblo del Señor the people of God. Estaba esclavizado Was in slavery. Pero siempre, But always, siempre, always, Dios quiere que nos preparemos. God wants us to get prepared. Nos preparemos. He wants us to prepare. Para recibir to receive lo que Él tiene para nosotros. What He has for us. Sí. Hemos aprendido mucho. We've learned a lot. Y se nos enseña mucho. And we've been taught a lot. A prepararnos para dar. To get ready to give. En la ofrenda. In the offering. A veces venimos y decimos, hermano, vamos a prepararnos. Sometimes we come and we say, brothers, y vamos a levantar la ofrenda para el Señor. We're gonna pick up the offering for Prepárese. The Let us get ready. Pero ¿sabe usted que hay que prepararnos para recibir también? But do you know that we have to get ready to receive? Hay muchos also? Que no saben recibir. There are many who don't know how to receive. No saben recibir. They don't know how to receive. A mí no tiene que comer. No tiene que comer. You don't have anything. Y el vecino dice, aquí le traigo unos frijolitos. And the neighbor says, I have some. Y lo primero que dice, no se preocupe. No, don't worry. No se moleste. Don't bother. Mira, yo conozco gente que a veces no trae ni un cinco en la bolsa. I know people that don't have. Tienen muchos problemas. In their pocket. They y les he querido dar una ofrenda. And I wanted to give. No, hermano, no se preocupe, said, no se preocupe. Don't worry. Yo estoy bien. I'm all right. Y me les quedo mirando. I look bien mal. You're really bad. Yo sé que no tienen ni qué comer. I know that you don't. Pero no saben recibir. But you don't know how to receive. Dios nos quiere bendecir. God wants to bless. Y en la iglesia, and in the church, muchas veces no estamos listos para recibir. Many times we're not ready to receive. No nos hemos preparado para recibir. We haven't prepared. Hay que prepararnos para recibir. We have to get prepared to receive. Y prepararnos para ir donde Dios nos quiere llevar. And prepare to go where God wants. Muchos no to se han atrevido a creer. Many haven't dared to believe. No, yo me quedo en el apartamento cucarachento donde estoy, ¿verdad? No, I'm going to stay in my little apartment with roaches. Ahí en ese lugarcito. Right, es que Dios me tiene ahí. God wants me there. ¿Seguro? Are you sure? ¿Estás seguro? Are you sure? Dios tiene un lugar mejor para ti. God has a better place for you. Dios tiene un lugar mejor para ti. God has a better place. Dios no te quiere de esclavo todo el tiempo. Te quiere bendecido. He wants to bless you. Te quiere bendecido. He wants to bless you. ¿Y sabes? And you know what? Con que vivamos así. When we live this way, no quiere decir que estamos dándole gloria a Dios. That we're giving God glory. Cristo murió. Christ died. Cristo murió. Christ died. Para que nosotros fuéramos bendecidos. So that we would be blessed. El precio fue muy alto. The price was very high. Cuando tú recibes lo que Dios tiene para tu vida. When you receive what God has for your life. Y para cada uno es diferente. And for everyone is different. Cuando tú recibes lo que Dios tiene para tu vida. When you receive what God has for your life. Estás alabando el nombre de Dios. You are praising the name of God. Estás creyendo y recibiendo lo que Cristo pagó por ti en la cruz de Calvario. You are believing and receiving what Christ. No se trata de ti. It's not about no you. Se trata de ti. It's not about se you. Trata de Cristo. It's about Christ. Se trata de que tú resplandezcas en este mundo para que el nombre del Señor sea glorificado. It's about you shining into this world so that the name of the Lord will be glorified. Por eso cuando el Señor, this is why when the Lord miró a su pueblo, notice his people, se acordó de sus promesas. He remembered his promises. Y mira a su pueblo donde está. And he noticed where his people was. Empezó a levantar su gigante. And he started bringing up his giant. Mire, hermano, en estos últimos días, in these last days, las fuerzas del diablo están levantando. The strengths of the devil are getting up. Pero tengo noticias para usted. But I have news for las you. Las fuerzas del Señor se están levantando. The strengths of the Lord are also Dios arising. Está levantando un ejército. The Lord is arising an army. Y nadie puede contra el ejército de Dios. And no one can do against the army. Aleluya. Y va a haber un choque un día de estos. And there's going to be a battle. Y la Biblia dice que ganamos. That we won. Que ganamos. We won. Es más, déjame decirte una cosa. Let me tell you one more thing. Este asunto ya está arreglado. This deal is already closed. Ya está arreglado. It's closed. ¿Has oído tú de los juegos de básquetbol que están arreglados? Have you heard about the basketball games that are already arranged? ¿Has oído tú los juegos de fútbol soccer que están arreglados? The soccer games that are already arranged. ¿Has oído tú las peleas de boxeo ahí con you que ya le pagaron un dinero al otro guy para que se dejara caer en el quinto round? They already paid someone to fall on the fifth round. Ya estaba arreglado el asunto. They were already arranged. ¿Sabes una cosa, hermano? You know what, my brother? En la guerra espiritual ya está arreglado el asunto también. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí dice en el libro de Apocalipsis que ganamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero decir que este pleito espiritual, I want to tell you that the spiritual prize, ya está arreglado. It's already fixed. Ya está arreglado. It's already arreglado. Llegó un momento. And the moment llegó comes, un momento the moment que en el abrir y cerrar de ojos viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y todo se arregla. And everything is gonna be y todo fixed. Se arregla. Everything is gonna así be es de que fixed. No tengas miedo. So don't be afraid. Ganamos. We won. Ganamos. We won. Dígale que está usted. Ganamos. Tell the person next to you, we won. Aleluya. Y Dios levantó su gigante. And God rose his giant. Siempre en medio de la batalla Dios tiene su gigante. Always in the middle of the battle, God cuando has a giant. Parece que todo se acaba, Dios tiene su gigante. When things seems to be gone, God has a giant. Y Dios siempre levanta su gigante. And God always raises up his y levantó a Moisés. And he rose Moses. Y dile, ve y dile a Faraón. And he says, go and tell Pharaoh. Ve y dile a Faraón. Go and tell Pharaoh. Deja ir a mi pueblo. Let my people go. Sí, el libro de Éxodo the book of Exodus es un libro muy profundo, y muy poderoso. It's a very profound and powerful book. Y tiene muchas cosas. And he has many things. Tiene mucha tipología. He has a lot of examples. Habla, por ejemplo, de Egipto. It talks, for instance, about que representa la atadura del pecado. That represents the bound of sin. Habla de Faraón. It talks about Pharaoh, que representa el diablo. That represents the devil. Y a Moisés como el Salvador. As the Savior. El Salvador que usó la sangre y dio instrucciones a las familias para que pusieran la sangre sobre las puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte la familia se salvara, la nación y el pueblo de Dios se salvara y los adultos en ese lugar orando pusieron la sangre y se salvaron. And they were saved. Se salvaron. They were saved. Lo mismo pasó hoy en día. The same thing happens today. Pero va este hombre. But this man goes. Y le dice, deja ir a mi pueblo. And he tells him, let my people go. Dios accionó. God took action. Y el diablo reaccionó. And the devil reacted. El diablo reaccionó. The devil took a reaction. Y el diablo dice, And the devil says, no. Primero ni conozco a Jehová. First of all, I don't even know Jehovah. Y sabes qué, tampoco si lo conociera, tampoco los dejo ir. And you know what? Even if I knew who he was, I would let them go. Es más, Faraón, ¿por qué andas alborotando a la gente? Even though Moses, why are you, you know, creating this big trouble? Predicando tú. What are you preaching? ¿Qué estás hablando? What are you speaking? Entiéndelo muy bien. Understand well. Cuando Dios acciona, when God takes an action, el diablo reacciona. The devil takes a reaction. ¿Por qué tener miedo? Why should we be ¿Por qué afraid? Tener miedo? Why should we be afraid? No tengas miedo. Don't be afraid. Tampoco te duermas. Also don't go to sleep. Lo estoy cachando, ¿ah? ¿Eh? Aleluya. Amén. Siempre va a reaccionar. He's always going to react. No tengas miedo. Don't be afraid. ¿Cuántas promesas? How many promises? Ustedes que están aquí. You that are here. Han perdido. Have lost. Porque tuvieron miedo. Because you were afraid. Tuvieron miedo de lanzarse. You were afraid to go. Tuvieron miedo de lo que podía pasar. You were afraid of what could have happened. Tuvieron miedo que Dios no te sostuviera. You were afraid that God wasn't going to sustain you. ¿Dónde estuvieras tú ahorita? Where would you be now? Si hace tiempo ya hubieras obedecido a la voz de Dios. If a while ago you would have obeyed the voice of God. ¿Dónde estuvieras ahorita? Where would you be? Lo que pasó es que recibiste una palabra de Dios. What happened is that you received a word of God. Y cuando quisiste hacer la voluntad de Dios. And when you wanted to do His will. Se te vino el mundo encima. The whole world came upon you. Se te vino un gigante. A giant came upon you. Y te dijo. And told you. Tú no vas a hacer esto. You're not gonna make it. Tú no puedes. You can't do it. No te voy a dejar ir. I'm not gonna let you go. Aleluya. Y no levantes su mano, por favor, ni dígame. Please don't raise your hands. Ya el Espíritu Santo descubrió esta mañana. The Holy Spirit already discovered you. No voy a dejar ir a Israel. I'm not going to let them go. ¿Por qué tienes miedo a la adversidad? Why are you afraid of adversity? ¿Por qué te confundes? Why do you get confused? ¿Por qué empiezas a decir ahora que estabas sirviendo más a Dios? Why? ¿Por qué viene este problema? Why do you start saying why when I am serving the Lord now? Why do I have this problem? ¿Cómo he oído eso yo? Oh, I've heard this. De pastor. Pastor, ahora que estaba orando más, fíjese lo que me pasó. Pastor, now that I was praying more, look what happened to me. Pues sabes qué, hermanita, pues órale más. Sister, keep on praying even more. Aleluya. Si el diablo se pone muy caliente, usted póngase más caliente if en el nombre de Jesús. Hot, you go ahead and get hotter. Siga orando. Continue praying. Sigue orando. Continue praying. Y dile, diablo, si no te callas la boca. Ahorita voy y me gano 10 más para Cristo. Devil, if you're gonna bring trouble to me, I'm gonna go and win. A eso le tiene miedo. He's afraid. A eso le tiene miedo. He's afraid. Porque sabe que el día que te pongas a hablar de Jesús afuera, no te puede parar. Because he knows that the day that you start talking about Jesus outside, he no can't te stop puede you. Parar. He can't stop you. No te puede parar. He can't stop Pero you. Trata de pararte por otros lados. But he tries to stop you in different areas. Intimidándote, metiéndote miedo. Intimidating you, putting fear in you. Y te empieza a atar. And he starts binding you. Pero en este libro de Éxodo. But in the book of Exodus. Aprendemos nosotros. We learn. Cómo Dios llama a sus hijos. How God calls his children. A salir y a escapar de todas las ataduras de Egipto. To get out and escape from all the bondage of Egypt. Y aprendemos también. And we also learn. Que no hay cárcel. That there is no jail. Que no hay atadura. That there is no bondage. Que no hay enfermedad. That there's no disease. Que no hay problema. That there's no trouble. Que el diablo venga a poner en contra de ti, que Dios no te pueda librar. That the devil brings against you that God no cannot deliver you. No existe. existe. It doesn't exist. No existe. It doesn't exist. No existe. It doesn't exist. No existe. Dios tiene todo poder. God has all the power. No importa lo que estés pasando. Regardless of what you're going Dios through, te puede sacar de ahí. God can pull you out of it. No importa qué atadura tengas. Regardless how bound you are, Dios te puede sacar de ahí. God can pull you out from Éxodo. There. Exodus. Quiere decir salida. Means exit. Salida. Exit. Éxodo. Exodus. Es como Dios te enseña cómo puedes salir de cualquier situación en tu vida. That God is showing you how you can get out of every situation in your life. Es tiempo de salir. It's time to get out. Es tiempo de salir. It's time to get out. Diga conmigo, es tiempo de salir. Say with me, it's time to get out. Diga conmigo, voy a salir. I'm gonna get out. Una vez más, voy a salir. Once again, I'm gonna get out. Aquí nos damos cuenta Here we realize que Dios no nada más se encuentra de lejos mirándonos a nosotros. God is not just watching us from a ¿Qué distance? Es lo que estamos haciendo? What are we doing? A ver si vamos a pelear lo suficiente. See if we're gonna fight enough. No, no tenemos un Dios no. Así. We don't have a God sino like un that. Dios también we have a God also que interviene who intervenes en nuestras tareas diarias, on our daily en nuestra vida diaria. On our daily routine. Un Dios interesado en caminar con nosotros He's a God that's interested in working día with us, tras día day by day. Y se interesa en todas nuestras cosas. And He's interested in all of our sino things. Un Dios que ya nos miró. We have a God that already knows. Y dio una orden. And He gave an order. Y Dios le ha dicho. And God said, a ese diablo. To that devil. Suéltalo. Let him go. Dios ha ordenado. God has commanded. Que tú seas libre. For you to be free. Que tú seas libre. For you to be free. De tu esclavitud. Of your bondage. ¿En qué te está esclavizando el diablo? In what is the devil slaving you? Dios ya dijo. God already said. La orden ha sido dada. The command has already been given. Suéltalo. Let him go. ¿Sabe qué? You know what? Tú eres libre. You are free. Tú eres libre. You are free. Repito, tú eres libre. I repeat, you are free. Tú eres libre. You are free. Tú eres libre. You are free. Aleluya. ¿Y Dios? And God, que ha ordenado tu libertad, who has ordained your freedom, te está guiando, is guiding you, a un lugar que Él tiene para ti, to a place that He has for you. Tú tienes un lugar en el reino de los cielos, you have a place in the kingdom of heaven. Tú tienes un lugar en el reino de los cielos, you have a place in the kingdom of heaven. Tú tienes un lugar en el reino de los cielos, you have a place in the kingdom of heaven. Si tú estás respirando, if you're breathing, y Jesucristo es tu Salvador, and Jesus Christ is tú your tienes Savior, un lugar en el reino de los cielos, you have a place in the kingdom of heaven. Tú no eres una accesorio en el reino de los cielos. You're not just an accessory in the kingdom of heaven. Tú eres algo especial en el reino de los cielos. You're something special in the kingdom of heaven. Tú eres algo especial en el reino de los cielos. You are something special in Hay the kingdom of heaven. Hay algo que tú tienes que hacer en el reino de Dios. There is something that you have to do in the kingdom of heaven. Pero algunos el diablo los ha intimidado. But some have been intimidated by que no the son devil, nada. That they're nothing. Que no sirven para nada. That they're worthless. ¿Sabes qué? Tú eres algo especial en el reino you know de what? Dios. You're something special in the kingdom. Dile que están a ti, tú eres algo especial you're en el reino de Dios. You are someone special in Aleluya. The kingdom of God. Eres algo especial. You are something special. Eres in algo the especial. You are something special in the kingdom of God. ¿Sabe que hay gente que nunca ha oído eso? You know there are people that have never heard that. Todo el tiempo viene el diablo y alguno de sus agentes. Always the devil sends his agents. Diciéndole no sirves para nada. Tell them, oh, you're useless. No sirves para nada. You're useless. Nunca vas a llegar a hacer nada. You're never gonna do anything. No sabes hacer nada. You don't know how to do anything. No sirves para nada. You're useless. Pero esta mañana, but this morning, Dios te dice tú eres especial. God tells you you are special. Tú eres especial. You are special. Tú eres especial. You are y tienes special. Un lugar en mi reino. And you have a place in my tienes kingdom. Un lugar en mi reino. You have a place El in my pueblo kingdom. De Dios. The people of God. 400 años. 400 years. 400 años en esclavitud. 400 years in slavery. 10 generaciones. 10 generations. Toda su cultura. All of their culture. Toda su creencia. All of their beliefs. Todas sus oraciones. All of their prayers. Todas sus alabanzas. All of their worship. Perdidas. Were lost. Ya actuaban como los egipcios. They were acting like the Egyptians. Ya creían como ellos. They believed like they did. Y esclavos de ellos. And they were slaves of Qué them. Triste. How sad. Qué triste cuando una persona cae en ese momento. How sad when a person falls in cae tan abajo. They fall so low. Ellos ahí Y por supuesto tratando de libertarse. And for sure they wanted to get free. Tratando de soltarse. They were trying to get Porque free. El que es esclavo trata de salir de eso. Because the one who's a slave, he tries. He hablado con personas que están free. Atados con las drogas. I spoke to people who are bound by y quieren drugs. Dejar las drogas. And they want to leave drugs. He hablado con personas I spoke to people que están esclavizados who are slaves en adulterios y fornicaciones of adultery and fornication. Y quieren dejar eso. And they want to leave it. He hablado con prostitutas. I spoke to prostitutes. Y quieren no ser prostitutas. And they don't want to be prostitutes. He hablado con personas que están atados en alcohol. I spoke to people who are bound by alcohol. Y han hecho un montón de cosas. And they've done many things. Por salir de alcohol. Trying to get out of alcohol. Personas que quieren dejar el cigarro. They want to stop smoking. Quieren dejar el cigarro. They want to stop smoking. Y el diablo los engaña. And the devil deceives them. Y les mete su filosofía barata. And he puts his philosophy, his cheap philosophy. Y dicen, pastor, ¿dónde dice la Biblia que no debo fumar? And he says, pastor, where in the Bible does it say that I shouldn't smoke? Y yo le digo, querido, ¿dónde dice la Biblia que no comas excremento? And I said, beloved, where does the Bible say that you shouldn't eat your own feces? Cómetelo. Go ahead and eat it. La Biblia dice que no. The Bible doesn't no say dice la Biblia que no te lo comas. Cómetelo. The Bible doesn't say that you shouldn't eat it. Ah. Right? ¿Verdad? Pues también el cigarro es malo para ti. Also, smoking is bad for you. Todo mundo te lo está diciendo. Everyone is saying that. Todo mundo te lo está metiendo. Everyone is telling you. 1200 personas al día en este país se mueren a causa del cigarro. 1200 people in this country die because of cigarettes. Pero las noticias como son vendidas en este país. But because news are sold in this country. No te van a decir eso. They don't tell you that. 1200 mueren a causa del cigarro. 1200 people die because of cigarettes. En este país. In this country. Y personas quieren. And people Pero están them. Esclavizados con eso. But they are slaves. Y se quieren soltar. And they want to set themselves free. Como tú te quieres soltar. Just like you want to set De la situación que tú estás pasando en tu vida. Of the situation that you're going through De in ese your life. Problema, esa esclavitud. Of that problem, that slavery. De ese pecado que no se lo cuentas a nadie ni al espejo. Of that sin that you don't tell nobody, not even your own mirror. Y te quieres soltar de eso. And you want to set yourself free. Y no puedes. And you can't. Y no puedes. And you can't. Dios ha ordenado. God has commanded. Ordenado que seas libre. He has commanded for Dios you to be free. Dios ha ordenado que seas libre. He has commanded for you to be free. En medio de todo eso. In the midst of all this. Alguien se acuerda. Someone remembers. Y dice, ¿por qué no empezamos a orar como oraban nuestros tatarabuelos? He said, why don't we start praying like our great-grandparents? ¿Por qué no empezamos a buscar a Dios como lo hacían antes? Why don't we start looking for God the way ¿Por qué no hacemos algo? Why don't we do something? Hagamos algo. Let us do Hagamos something. Hagamos algo. Let us do something. Y empezaron a orar. And they started praying. Empezaron a orar. They started praying. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare, if my people will humble, y buscare mi rostro, and seek my face. Ay, hermano, pero yo he oído 50,000 veces eso. I've heard that 50,000 times. Pues ahí te va la 50,001. Well, 51,000 times. Necesitamos buscar del Señor. We need to seek the Lord. Nada trabaja sin buscar del Señor. Nothing works out if we don't seek the Muchos Lord. Quieren que las cosas cambien, pero no están buscando de Dios. Many want things to change, but they're not seeking the Lord. Quieren que Dios les ayude, pero no están buscando a Dios. They want God to help them out, but they're not seeking Y Dios Lord. Sigue diciendo, and God continues clama saying, a mí, yo te responderé. Call upon me and I will answer. Clama a mí, yo te responderé. Call upon me. Dios no va a responder si tú no clamas a él. God is not going to respond to you unless you call upon him. Porque si él responde, Because if he responds, el diablo le va a decir, Dios, tú eres un mentiroso. The devil is going to say, oh God, you are a liar. Tú dijiste que clamaran a ti y tú vas a responder. You say that when they call upon you, you will respond. Y nadie le está clamando a ti y and tú estás respondiendo. You La Biblia dice: The Bible says, Buscadme y viviréis. Seek me and you shall live. Buscadme y viviréis. Seek me and you shall live. Hay algunos que ya están muertos. There are many who are already dead. Andan caminando, pues están muertos. They're walking, but they're dead. Están muertos. They're dead. Tienen 20 años y parece que tienen 50 ya. They're 20 years of age, but they look like they're 50. Viejos. Old, acabados, wasted, arrastrando los pies, dragging their feet around. Ya no quieren vivir. They don't want to live no more. Se les acabó el mundo. The whole world is over. Le hace falta Dios. They need God. Buscadme y viviréis. Seek me and you shall Buscadme live. Y viviréis. Seek me and you shall live. En Isaías tenemos una In historia. Isaiah we have a story. La Biblia dice de un rey que tenía 16 años. The Bible speaks about a king Usías. Who was 16 years old. Dice, mientras él buscó a Dios, While he sought after the Lord, Dios lo prosperó. The Lord prospered him. Aleluya. Mira, aquí hay alguien. There is someone here. Y el Espíritu Santo acaba de descubrir. And the Holy Spirit just discovered. Tú antes buscabas a Dios. Before you used to seek the y te estaba yendo bien. And things were going all right Te estaba yendo muy bien. Things were going all right Pero paraste. But you stopped. Pero paraste. But you stopped. Tú eres, ¿sabes quién eres? You know who you are. El Espíritu Santo te habla este día. The Holy Spirit speaks to you today. Aleluya. Mientras me buscabas, yo te prosperaba. While you sought after me, I prosper you. ¿Por qué paraste? Why did you stop? ¿Por qué paraste? Why did you stop? ¿Quieres prosperar con tus propias fuerzas? Do you want to prosper with your own strength? No lo vas a lograr. You're not going to do it. Soy yo. It is I. Es mi gloria. It's my glory. Es mi poder. It's my power. Soy yo. It is I. El que te da la vida. The one that lives. El que te corona life. De favores y misericordias. The one that crowns you with soy favors yo. And mercies. It no is te I. olvides. Don't forget. Soy yo. It is I. Soy yo, te dice it el Señor. I, the Lord says. Y Dios oyó. And God heard. La oración de este pueblo. The prayer of the people. Dios oyó. God heard. Quiero que entiendas una cosa. I want you Dios to siempre oye. God always hears. Lo que tú oras, Dios siempre pray. Oye. He always hears you. Lo que pasa es que tú no sabes lo que Dios está haciendo. What happens is that you don't know what God Dios está doing. Preparando algo grande para ti. He's preparing something great for you. Y mientras Dios está preparando algo grande para ti, and while he's preparing something for you, muchos se desesperan y tiran la toalla. Many get desperate and they throw the towel. Tiran la toalla. They throw the towel. Paran de orar. They stop praying. Paran de servir. They stop serving. Paran de buscar a Dios. They stop seeking the Lord. Aleluya, Dios tiene su tiempo. God has his time. No nos cansemos de hacer el bien. Let us not get weary of que doing a su tiempo. Good. Because in its time. A su tiempo. In its time. A su tiempo. In its time. Dios tiene un tiempo. God has a time. En el reino de Dios. In the kingdom of God. No es la 1:45. It's not 1:45. En el reino de Dios es un diferente tiempo. In the kingdom of God it's a different y tenemos time. Que ajustarnos al tiempo de Dios. And we have to get adjusted to Dios the está time preparando of God. Algo grande para ti. God is preparing something no te rindas, sigue adelante. Don't give up, continue. Sigue adelante. Continue on. Y en medio de todo eso Dios responde. And in the midst of all, God y Dios responds. Le dice a Moisés. And he tells Moses. Moisés. Moses. Ve y dile a Faraón. Go and tell Pharaoh. Ve y dile a Faraón. Go and tell Pharaoh. Ve y dile a Faraón. Go and tell Pharaoh. Deja ir a mi pueblo. Let my people go. Deja ir a mi pueblo. Let my people go. Deja ir a mi pueblo. Let my people aleluya, go. Aleluya, la orden ya la tiene el diablo que te suelte. The command has been given to the devil to ahora, let you go. Tú tienes que hacer algo. Now you have to do something. Mira, déjame decirte una cosa. Look, let me tell you something. Hoy en día, today, no tenemos un faraón natural. We don't have a natural pharaoh. Las palabras que os he hablado the words that I've spoken to you, son espíritu y son vida, dice la Biblia. And life, the Bible Juan 6:63. John 6:63. Son espíritu y son vida. They are spirit and life. Así es de que está hablando espiritualmente. So he's speaking spiritually. Tu faraón, your pharaoh, ya sabes que no es un faraón natural. You already know that it's not a pharaoh in the nature. Oh, pero espiritual. But a spiritual one. Ahí está. It's there. Ahí está. It's there. Tu faraón no es natural. Your nature. Pero sí, toda clase de adicciones. But every kind of addiction. Adicciones. Addiction. El hermano Billy Graham. Brother Billy Graham dice la iglesia del Señor says the church of the Lord, más del 85% more than the 85% of it, es adicta a algo. Is addicted to something. Billy Graham dijo eso. Billy Graham said this. La iglesia del Señor the church of más God, del 85% more than 85% es adicta a algo. Are addicted to something. Adicta a algo. Addicted to tenemos something. Que tratar con eso. We have to deal with tenemos it. Que tratar con eso. We have to deal with tu faraón quizá no sea físico. Your pharaoh is not maybe physical. Pero puede ser tu hábito. But it can be your habit. A las drogas. To drugs. Tu hábito a relaciones que no están bien delante de Dios. Your habit to relationships that are not pleasing to God. Tu hábito a alcohol. Your habit to alcohol. Ahí viene Thanksgiving. Here comes Thanksgiving. Hay que dar gracias. We need to give thanks. Y para dar gracias más alegre que echarnos una, ¿verdad? And in order to be a little bit more happy to give thanks, we drink a little bit. No, no diga amén. Don't say amen. No necesito amenes para predicar ahorita anyways. I don't need amens to preach. A la noche me los dan los otros. No importa qué clase de faraón te esté esclavizando a ti. It doesn't matter which pharaoh is slaving you. No importa. It doesn't matter. Aleluya. Dios es un Dios sobre todo faraón. God is a God over all pharaohs. Dios es un Dios sobre todo faraón. God is a God over Dios all es más grande. He is greater. Y te puede libertar a ti. And he can deliver you. Él existe. Y él te sacará de esa esclavitud. He will bring you out of that slavery. La pregunta es. The question is. ¿Quieres salir? Do you want to get out? ¿Quieres salir? Do you want to get out? ¿Quieres salir? Do you want to get out? Mira, si quieres salir, ponte de pie esta mañana. If you want to get out, stand up this morning. ¿Quieres salir? Ponte de pie. Please stand. Y así puesto de pie, and as you are standing, tú le vas a decir, ¡déjame ir! You're gonna tell it, let me go. Amén. Dígale, déjame ir. Let me go. Suéltame. Let me go. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Suéltame. Let me go. Suéltame. Let me go. Amén. Ok, ya voy a acabar. Un segundito nomás. Pum, asiento. Aleluya. Now. Quiero decirte esta cosa nada más. I want to tell you something else. Cuando Dios libera a alguien, when God sets someone free, no lo libera, he doesn't set them free, para que sigan viviendo de la misma manera. So they continue living the same way. Cuando Dios libera a alguien, no lo libera para que sigan viviendo de la misma manera. When God sets someone free, he doesn't set them free so they continue living the same way. Dice la escritura, the scripture says, les dijo, he told, deja ir a mi pueblo, let my people para go, que vayan y me adoren, so en they el go desierto, and worship me in the desert. Tú existes, you exist, para adorar a Dios, to worship God. Repito, tú existes, you exist, para adorar a Dios, to worship God. Quiere decir, it means que todo lo que hacemos, that everything that we do, todo lo que hacemos, everything that we do, es para la gloria de Dios, is for the glory of God. Now la pregunta, ¿está pasando eso now, the question is that happening to us? Aleluya. Por eso vienen las ataduras. This is why we get all this bondage. Por eso no recibimos lo que debemos recibir. This is why we don't get what we need to hay receive. Que preparar el terreno. Hay que preparar el terreno. We have to prepare the terrain. Hay que preparar el terreno. We have to prepare the Dios terrain. Dice, quiero que mi pueblo me haga fiesta en el desierto. God says, I want my people to celebrate. Déjalos ir. In the desert. Let them go. Suéltalos de las ataduras. Porque van a salir al desierto. Set them free from the bondage because I want them y me to van a hacer in the desert. Fiesta en el desierto. And they will celebrate my name at the desert. Eso quiere decir. That means que cuando venimos y le decimos a Dios, that when we come and we tell Dios, God, libértame de esto. Lord, set me free. Y ya this. No lo vuelvo a hacer. And I'm not going to do it anymore. No trabaja. It doesn't work out. No trabaja. It doesn't work out that. Quiero que le diga una cosa. Let me tell you something. Estamos entrando en una nueva dimensión. We are going to a new dimension. En todo el mundo Dios está llevando a su iglesia a una nueva dimensión. Throughout the world, the Lord is taking ya his no church to a new dimension. Esas oraciones. Those prayers don't work anymore. Aleluya. Mira, la Biblia dice, yo os he puesto says, I have placed you para que vayáis so that you go y llevéis fruto. And that you have fruit. Y vuestro fruto and that your fruit permanezca. Will remain. ¿Dónde está su fruto? Where's your fruit? ¿Dónde está? Where is it? Aleluya. Dios habla de frutos. God speaks about fruits. Dios dice, he says, venir en pos de mí. Come and follow me. Y tú que no eras nada, and you were nothing, te voy a agarrar, te voy a transformar, te voy a moldear y te voy a hacer and I'm gonna make you. Que seas un pescador de hombres. So that you are a fisher of men. ¿Está pescando usted? Are you fishing? O como dice el Robert Schuller. Or like Robert Schuller. Dios nos hizo pescadores de hombres, no observadores de acuarios. God made us into fishermen, not observers of aquariums. Y algunos que están observando acuarios. There are some that are just observing their qué aquarium. Linda iglesia oh, tiene allá. What a beautiful church they have over el there. El hermano Cho. Brother Cho. Mira, Dios bendiga a ese hermano tan may lindo. May the Lord bless him also. Okay? Yo tengo libros de él que me han inspirado tanto a mí. I have many books of him that have inspired me. Pero much. A mí qué me interesa lo que está pasando en Corea. But what business do I have, you know? Yo quiero que pase Korea. Aquí en Pomona ahora. In Pomona. En Pomona ahora. In Pomona now. ¿Qué me interesa? What do I care? ¿Qué me interesa ir a la iglesia de la esquina y decir? What do I care to go to the church at the corner? Bautistas. Oh, and they are Baptists. Y mire qué iglesión tienen. And look what a big church they have. Mira, Dios está moviendo, hijos. God is moving. Dios está moviendo. God is moving. He tenido el privilegio de estar con muchas denominaciones. I've had the privilege of being ministrando in many different denominations, o en convenciones de ellos. Even in big conventions of them. Hermano, me he quedado con la boca abierta. And my mouth has just dropped. De cómo en iglesias que no se llaman pentecostales. When I see that in churches that are not called Pentecostal. No veo gente durmiéndose. I don't see people going to sleep. En la iglesia de nosotros tenemos sugieres con un balde de agua helada allá atrás y el que se duerma, mire. We have an usher that has some cold water. Despiertes en el nombre de Jesús, ¿verdad? For you to wake up in pero, the name of Jesus. Pero déjeme una cosa. Ahí. But let me tell you something. Y un de repente all metodistas. Methodist. Hablando en lenguas. Speaking in tongues. Dios mío, ¿qué oh es esto? Oh my gosh, what is this? Trayendo profecía. They're bringing prophecy. Profecía. Prophecy. moviéndose en el espíritu acá este, moving in the spirit over here, dando profecías, interpretación de lenguas allá, interpreting tongues. Y digo, pues qué pasó, Señor, I said, what aquí happened, no te debes de mover, estos you're tipos, acuérdate, son metodistas. Remember, these are Methodists. Y Dios haciendo cosas tremendas. But God is doing tremendous things. ¿Me está viendo? Aleluya. Les he predicado a los bautistas. I preach to the Baptists. Y les encanta el movimiento del Espíritu Santo. And they like the movement of the Holy Spirit. Al rato vamos a oírlos a ellos hablar en lenguas before también. You know it, they're going to be speaking in tongues. Así es de que no nos creamos que porque somos pentecostales. So don't believe that because we're Pentecostal. Porque en algunos ya no más quedan los puros costales. Ya los pentes se les quitó. Some of you are just coasting. Coasting. The pentest is already lost. That's why you say costales in English. They're just okay. Coasting. That's good. Coasting. It's a good translation. Aleluya. Dios no nos liberta. God doesn't set para que us sigamos free igual. So that we continue being the same. ¿Me está oyendo, hermano? Por eso es que el pueblo vuelve a caer en lo mismo. That's why people continue falling in the same thing. No sé qué horas terminan, pero denme una chancita. Ahorita I termino, don't know, ¿ok? I'm supposed to finish, but give me a little vuelve break a caer en lo mismo. They fall in the same thing. Son libres. They become por un tiempo for a little while, y después en las mismas. And then they continue the same. Dejan de fumar por una semana. They stop smoking for a week, y a la siguiente semana. And the following week, oh, no me gustó el sermón ahora. Oh, I didn't like the sermon. Vamos today a echarnos una entonces. Let us go and ahí va. Do it one more time. No me go gustó cómo me saludó el diácono de la iglesia. I didn't like the way that the deacon greeted. Ah, así es de que ahora ya me voy so a otra iglesia. I'm going to another church. ¿Y cómo Dios te va a usar así? How's God going to use you that way? ¿Cómo Dios? How's he going to use you? Si estamos puestos para dar fruto. If we're placed to give fruit. Yo no puedo agarrar un árbol y plantarlo aquí. I can get a tree and plant it here. A 15 días sacarlo de aquí y plantarlo days, allá. Take it and then plant it over here. Y no me gustó acá, pues ahora me voy a la iglesia de los metodistas y lo planto allá. And I didn't like it over here, so now I'm going to the Methodist church. Y esperar dar fruto. Plant it here. Esperar dar fruto. And to expect fruit. En nuestra casa tenemos como 15 árboles frutales. At our house we have about 15 fruit trees. Me encantan los árboles frutales. I love trees that give mi mamá fruit planta muchas flores. My mom plants all kinds of flowers. Dice, ¿le echaste agua a las plantas, hijo? And she said, a los árboles, did, sí. Did you water the las plants? Plantas, said, ¿qué me interesan, verdad? The trees that give los arbolitos fruit, que dan fruta. The trees that give fruit, I like those. Que puedo ir a arrancarlo y morderlo, and esos me gustan. And bite on them. I like Dios those está diciendo lo mismo. God is telling us the same. Lo que pasa es que muchas iglesias se ven bien bonitas. But what happens is that many churches look very good. Oh, pues la Mary Kay hace milagros, hermano. Mary Kay does nos venimos miracles en la mañana y nos vemos bien bonitos. Amen. Bien trajeados. We look really good. Bien bonitos. We look very good. Pero no hay fruto. But there's no fruit. No hay fruto. There's no fruit. No hay fruto. There's no fruit. Y Dios anda buscando fruto. And God is looking for fruit. No anda buscando qué bonito predicamos. He's not looking how good we qué preach. Qué bonito enseñamos. How good we teach. Qué bonito cantamos. How good we sing. Qué bonito danzamos. How good we dance. Porque nosotros le damos duro al taconazo. Aleluya. Pero para el Señor. Okay. For the Lord, we dance. Al Señor. Pero déjame decirte. But let me tell you. No anda buscando eso. He's not looking for those anda things buscando fruto. He's looking for fruit. Fruto. Fruit. Y si Cristo fue a la higuera and if Christ went y buscó to the fruto tree, y no había y la maldijo fruit, and he didn't find it, he cursed it. Imagínate nomás. Can you imagine? Dice, mi padre es el labrador. My father is the one that labors. Y todo árbol que and no lleva fruto that doesn't have fruit will be cut. Aleluya. Amano. Este mensaje es para que no te mueras antes de tiempo. This sermon is for you so you don't die before time. ¿En serio? Seriously. Estamos viviendo en tiempos serios. We're es tiempo de dar fruto. It's time to bear fruit. Dios no te salva para ser un accesorio en la iglesia. God doesn't save you so that you become an accessory. No necesita accesorio. He doesn't need accessories. Aleluya. No necesita nada que luzca aquí en la iglesia. He doesn't need anything to show off in él quiere church fruto. He wants the fruit. Fruto. Fruit. Fruto que permanezca. Fruit that remains. Quiere una alma. He wants a soul. ¿Qué tanto tiempo hace que no te ganas una alma how para Jesús? How long has it been since you want a soul for Christ? Para eso existe la iglesia. That's why the church exists. Sí, hay una fábrica de zapatos. There is a shoe factory. Imagínate que esa fábrica trabaja todo el día. Can you imagine if that church they work all y day? Y al fin del día, and at the end of the day, ni un zapato se fabricó. They don't even have one shoe. Va a quebrar. It's gonna broke. La iglesia it's gonna go broke. está para producir almas. The church is to produce souls. ¿Dónde está tu alma? Where is your soul? ¿Dónde está tu alma? Where is your soul? ¿Por qué nos ha enmudecido el diablo? Why has the devil can you shut? Suéltate en el nombre de Jesús. Free yourself in the name of Jesus. Deja a mi pueblo ir. Let my people para go. Que me haga fiesta. So that they will celebrate. Para que me haga fiesta. So that they celebrate. La Biblia dice que hay regocijo, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta. Aleluya. La fiesta se pone bonita. The party gets really cuando good. Hay invitados. When there are guests. Aleluya. La fiesta se pone linda. Dios anda buscando. Dios anda buscando que entendamos eso. Que entendamos eso. Tenemos que salir. Tenemos que salir. Tenemos que salir. Dios tiene algo mejor para nosotros. Aleluya. Si tú sales y no empiezas a adorar a Dios, mira, dime si estoy mal. Al rato estás confundido. No hayas qué hacer. You don't know what to do. Sí, no tienes una dirección, un rumbo en tu vida. Porque no estamos tomando la palabra del Señor. Because we're not taking the word of the Lord. Y la palabra del Señor dice, and the word of the Lord says, que Él nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. So that we go and we bear fruit. Pero andamos por acá, but we're over here, peleando el hueso de la iglesia, ¿verdad? Fighting for a place at church. Ahora yo quiero ser el diácono. Aleluya. I want to be the deacon. Pero no cualquiera, quiero ser el mero mero. But not just any deacon, I want to be the head. Mira, otra cosa, yo me cansé de toda esa basura. Let me que tell yo no tengo diáconos en el nombre I got de no reprendí. Diáconos de aquí, ¿verdad? I don't have any deacons. I say get out of here. Just worry about those things. Y todos saben en mi iglesia que si quieres ser líder, no ganas almas para Cristo, tú no eres nadie. And everybody knows in my church that if you cannot win a soul todos for los que Christ, tocan ahí, nobody. Están ahí porque se ganaron uno para Jesús. They're there because they want somebody si for no Christ. No estuvieran ahí. Otherwise they won't be there. Hay otros que saben tocar pero no tocan si no se ganan uno. There are others that know how to play, but eso if they don't cuenta, win a soul, hijos. They don't play. Eso es lo que cuenta. That's what counts. Si no hacemos eso, no hay vida. If we don't do that, there's mira, no life. Yo te reto esta mañana. I dare you. Sal de aquí y háblale a alguien de Jesús. Go out and speak to somebody about háblale Jesus. Háblale a alguien de Jesús. Speak to somebody y verás about cómo Jesus. Te vas a sentir. And you'll see how you're gonna feel. Te sientes como un campeón. Strong like a champion. Y si te lo ganas para Cristo. And if you win him for Christ. Dices tú, échenme otro. Ahorita mismo, porque fuiste hecho para eso, fuiste creado para eso. La gloria de Dios acaba de fluir sobre tu vida y te ha dejado limpiecito. Y los ríos de agua viva empezaron a fluir dentro de ti para que vaya y me haga fiesta. Me haga fiesta en el desierto. Para eso estamos hechos. That's why we're created. Aleluya, para eso estamos hechos. That's why we're created. Aleluya. Uno de los errores one of the mistakes que se cometen en la iglesia hoy en día that we commit in church today es dejar una esclavitud, una atadura y no reemplazarla por algo santo. Is to get out of the bondage and then leave one of the binding things and not replacing it for anything else. Ya, ya le voy a cortar, ¿ok? I'm going to stop right ya here. Veo algunos que ya dicen, ya me quiero ir. Espérese, espérese. They want to go preach. La Biblia dice en Mateo 12. The Bible says in Matthew 12. Mateo 12. Matthew 12. Versículo 43. Verse 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. When the evil spirit leaves a man. Okay. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. When the evil spirit leaves a man. Hijo, déjame irte aquí. Let me tell you. Me detengo ahí. I stop right here. Ya salió. It's already out. No es que no salió. It's not that it didn't leave you. No es que no dejaste tu problema. It's not that you didn't leave your problem. No es que no dejaste tu pecado. It's not that you didn't leave your sin. Dice la Biblia, the salió. It left. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. When the evil spirit leaves a man. Cuando viene Cristo a tu vida, when sale. Your life, it leaves you. Sale de tu vida. It leaves your life. Dice, pero anda por lugares secos. But it's surrounding dry areas. Y no hallando. And not finding anything. Yo le digo a mis hermanos acá en la otra iglesia. I tell my brothers. Le digo, no hallando otro tarugo. Not finding ¿verdad? Another dummy. No hallando otro. Not finding somebody else. Dice, se devuelve donde estaba. He goes back to where he dice, was. Y encuentra su casa. And he finds his house. Adornada. Decorated. Limpiecita. Cleanse. ¿Verdad? Está como los diablos, ¿sabes? Que vienen a buscar novia a la iglesia porque aquí están bonitas las hermanas, ¿no? Ajá. It's like the devils that come to church looking for a girlfriend at church because sisters porque las encuentra todas greñudas allá afuera y todas, bueno, vamos, es otro sermón. That's another sermon. Regresa. He comes back. Pero el problema, but the problem es que no regresa solo. Is that he doesn't come back alone. Regresa con siete más. He comes back with seven more. Y después, and then, está el problema en la iglesia. The problem is at the church. La confusión en aquella persona. The confusion in that person. Si Cristo me libertó, but Christ delivered ¿por qué me? Estoy haciendo esto? Why am I doing this? Y hay muchos llorando en la iglesia. And there are many grieving in church. Porque dicen, Señor, because they say, Lord, si soy tu hijo, if I am your y child, te estoy alabando, and I'm praising ¿por qué you? Volví a caer en este pecado? Why did I fall in this sin again? ¿Por qué lo hice otra vez? Why did I do this again? Y están llorando and they're crying, y arrepintiéndose and repenting, cada semana en every la iglesia week at church, cada semana en la iglesia every week at church. ¿Por qué? No has llenado. No has llenado. Because they haven't filled, no has llenado tu vida. You haven't filled your con life el Señor. With the Lord. No has llenado tu vida con el Señor. You haven't filled your life Dios with the Lord. Te ha sacado. God has para que le des gloria y honra. So that you give him glory and pero honor. Tú no lo has hecho. But you haven't done so. No lo has hecho. You haven't done so. Y es hora de entender para qué Dios te está salvando. It's time to understand why God mira, is hijo, saving. Mira hijo, si Dios te salvara nomás para que te fueras al cielo, if God would save you just so that you can go to heaven, tú vinieras aquí. You will come over here. Cristo, vengo, te recibo en mi corazón. Gracias, Señor, y pum, que hayas muerto. Thank you, Lord, y te ibas al cielo. Dead, and you will go to heaven. Pero como no es eso, but because that's not the reason, te quedas vivo. You're still alive. Porque quiere resplandecer ahora Dios a través because de ti. God wants to shine para esto through fuiste now. Hecho. That's what you were made para eso fuiste hecho. That's what you were made for. Para eso fuiste hecho. That's what you were made for. Aleluya. Mira, si tú no estás llenando tu vida de Dios, if you're not filling your life with God, y el propósito de Dios para tu vida, and the purpose of God for your life, te garantizo, I guarantee you, que la misma esclavitud que tenías, that the same slavery that you ya regresó, before, it's coming back, y siete veces más a tu vida, in times seven. La única solución, the only solution, es que te conectes, is that you get connected con Dios, with God, para lo que tú fuiste creado, for what you were created for. Aleluya. 400 años en Egipto. 400 years in Egypt. Y Dios te dice, and God tells sal, te encuentro en el desierto. I'll see you at the desert. Yo no voy a ir a Egipto. I'm not coming to Egypt. Note usted. Notice. No voy a Egipto a sacarte. I'm going to Egypt to pull te estoy you llamando que salgas. I'm calling you to come. Te estoy llamando que vengas fuera. I'm calling you so that you te estoy llamando out. Que vayas al lugar que I'm tengo para ti. Calling you so that you go to the place y I que ahí me empieces a alabar. And there you start praising. Dios te está diciendo, God is telling yo no te voy a ir a la cantina a sacarte de ahí. I'm not going to go to the bar to take you out. Yo no voy a ir a esa relación a sacarte de ahí. I'm not going to go there to pull you out. Yo no voy a ese lugar donde estás a sacarte de ahí. I'm not going to go to that yo place te estoy llamando out. Que tú salgas. I'm telling you y que tú vengas al lugar que te estoy llamando. The place where I'm y quiero you. Que me hagas fiesta. And I want y me empieces a alabar. And I want you to start praising. Y si tú lo haces, and if you do yo it, te liberto. Then I'm gonna set you yo free. Te liberto. I'm gonna yo set te you. Saco. I'm gonna yo cambio out. Las cosas. I'll change things. Yo hago un milagro en I'm tu gonna vida. Make a miracle in your life. Yo hago un milagro en tu vida. I'm gonna make a miracle in your aleluya. Life. Aleluya. Un milagro en tu vida. A miracle in your Dios quiere hacer un milagro en tu vida. God wants to do a miracle in your life. Pero solo espera que tú salgas. But he's only waiting for you to come out. Aleluya. Salgas. For you to come out. Salgas. For you to come out. Dios te dice, yo te quiero God bendecir. Tells you, pero no te puedo bendecir así como estás. I can bless you the way that you are. Necesito que salgas y dejes esa basura a un lado. I need you to come out and leave that garbage on the dejes side. Dejes ese lodo a un lado. Do you leave that mud quiero on que the vengas side. Al lugar que yo te estoy esperando. I want you to come to the yo place te estoy where esperando. I'm tengo you. Mucho que darte. I'm waiting for you and no I have te lo he to podido you. Dar todavía. I haven't been able to give it to porque you. Tú quieres conseguir las cosas con tus propias fuerzas. Because you want to do things in your own strength. Pero te quiero enseñar que es mucho más fácil conmigo. But I want to show you that it's a lot easier with me. Te las quiero dar, pero hasta que salgas. I want to give them to you, but y me adores. And you adore me. Y me adores. And you adore me. Aleluya. Y me adores. And you worship me. Quiero decirte I want to que salir de lo malo y adorar a Dios that coming out from the evil in worshiping God es más que solo venir a la iglesia el domingo. It's more than just coming to church on Sunday. Aleluya. Y se lo digo, hermano. And I tell you, brothers, se lo digo con mucho amor y respeto. With much love and respect. Porque hay muchos que están ahí because y de la iglesia se van al infierno. Who are there and from church they're going to hell. Estoy hablando de tener una relación viva con Dios. I'm talking about having an alive relationship que with no God. Te dé vergüenza alabar a Dios. That you're not ashamed to que worship no te dé vergüenza Lord. Alabar a Dios. That you're not ashamed to worship the Lord. Ustedes nos han visto. You've seen us. Y ven a nuestros jóvenes brincando y saltando. You've seen our young people jumping up and down. Una ocasión vino alguien one occasion, de otra iglesia from another church. Y dice, oye, and he said, eso es fanatismo. Oh, that's being a fanatic. Le dije, tú no sabes so you don't know. La historia que hay de detrás de cada uno the de ellos. Story that's behind each and every one tú no of sabes them. De dónde los sacó el Señor. You don't know where the Lord pulled them ¿sabes out por qué brincan? Do you know why they están jump? Brincando y saltando porque hay una historia detrás de ellos. They're jumping because there is a story behind están agradecidos por lo que Dios hizo por ellos. They're thankful for what God did tú no sabes life. Que estaban a punto de morirse. You don't know they were about to die. Algunos de ellos el diablo estaba a punto de meterles una overdosis. Some of them were the devil was just about giving them an overdose. Y ahora Dios los hizo libres. And now God set them y ellos no pueden parar de alabar a Dios ahora. Praising the no Lord. Pueden parar de bendecir they su nombre. Blessing his name. No los critiques porque no sabes. Criticize them tú no sabes know. Lo que Dios ha hecho you con don't ellos. Know what God had done Dios with them. Le gustan las fiestas. God loves parties. Estoy hablando de una relación vibrante. I'm speaking about a relationship que no te avergüences del Señor. That you will not be ashamed que la iglesia recobre la pasión que antes tenía. That the church will take the passion that it had before. Pasión. Passion. Estar apasionado. Being passionate. No, cuando estás apasionado nada te para, hijo. When you're passionate about something, nothing nada can stop te para. You. Nothing can stop ibas you. A ver a la muchacha y estaba you, lloviendo y no te paraba nada. You would go see the girl and you know it was raining. Está haciendo frío, no hombre, ¿cuál frío? No hace nada. It was cold. No, it wasn't cold. No hace, ahí va. Cold, there you were. La pasión. Passion. Ahora, now? Está lloviendo, no, está lloviendo. No vamos a ir a la iglesia. No, we're not gonna go to church today. Está haciendo mucho frío. It's too cold. Cuidado, hermano. Be careful. Cuidado. Be careful. Dios anda buscando a aquellos. God is looking for those. Dios anda buscando a aquellos. God is looking for those. Que vienen a él y se postran delante de él. That come before him and they aleluya. Humble themselves. Y que dicen, Señor, estoy cansado. And they say, Lord, I'm tired. Ya con esto termino. I'm gonna finish estoy cansado de vivir como estoy viviendo. I'm tired of living the way that I'm Señor, living. Estoy cansado de mi comportamiento delante de ti. I'm tired of this behavior before you. Estoy cansado de vivir como hipócrita delante de ti, Señor. I'm tired of living as a hypocrite before Señor, you. Necesito que me cambies. Lord, I need you to change me. Estoy cansado de mis secretos, Señor. I'm tired of my secrets. Que si la gente se diera cuenta lo que yo estoy haciendo. That if people realize what I'm doing. Señor. Señor, estoy cansado. Lord, I'm tired. De las cosas que nadie sabe. Of the things that no one que nadie knows se da cuenta que están pasando en mi vida. That are happening in my life. De las cosas que estoy haciendo, Señor. Things that I'm doing, Lord. Estoy cansado, Señor. I'm tired, Lord. De tener dos personas viviendo dentro de mí. Of having two people living within me. Viviendo para Dios. Living for God. Y viviendo para el diablo. And living for the estoy devil cansado, too. Señor. I'm tired. Santifícame. Sanctify. Purifícame. Purify. Crea en mí un espíritu recto. Create in me a straight destruye spirit. Toda atadura. Destroy every ayúdame bondage. A salir. Help me to come ayúdame out. A salir. Help me to come out. No quiero más esto, Señor. I don't want this anymore. Dios anda buscando esa clase de gente. God is looking for this que type diga, of estoy people. Listo, Señor. Who say I'm ready. Para Lord. Ir al lugar que tú tienes para to mí. Go to the place that you have póngase for de me. Pie en esta. Please en stand esta this afternoon. Póngase de pie. Please stand. Incline su rostro, cierre sus ojos. Bow un your hands and close your eyes. Aleluya. Por un momentito nada más. For a moment. Si Dios te ha hablado esta mañana, if God spoke to you this morning, yo te voy a pedir que vengas a este altar. I'm gonna ask that you come to y this le digas, altar. Señor, aquí estoy. And you tell him, God, I'm aquí here. Estoy. Here I am. Aquí estoy, Señor. Here I am, Lord. Yo quiero estar en el lugar que tú tienes para mí. I want to be in the place that you have for me. Aleluya. Aleluya. Con todo ojo cerrado. With every eye closed. Aleluya. Si Dios te ha hablado, vengas a este lugar. God has spoke to you, come to this place. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Le estamos diciendo a Dios, Dios, no más. We're telling him, God, no more. No más voy a esconder. No more am I aquí estoy, hide. Señor. I am right aquí here, está Lord. Mi vida. Here's my life. Aquí está mi vida. Here's my life. Aleluya. Aleluya. La Biblia dice, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Así que teniendo una grande multitud de testigos, dice la Biblia, despojémonos let us get rid of de todo peso of every weight y del pecado que nos asedia. And of the sin. Note usted. Una cosa es el peso. One thing is the weight. Pero dice, y el pecado. But also it says of the sin. Cada uno que está aquí, everyone who's here, tiene un pecado que te asedia. Has a sin. Aleluya. No, no. No nos impresionamos con nada. We're not impressed with anything. Ya tengo muchos años de pastor. I've been a pastor for many years. Muchos años de pastor. Many muchos years años de ver tanta gente que pone una carita de santo y por dentro son otra cosa. Many years I look like a saint in the outside. No, no, no. La Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos un pecado. That every one of us has a sin. Que no se lo contamos a nadie. That we don't tell anyone. Y que nos asedia. And that snares us. Y que nos hace caer. And that makes us fall. Dice la Biblia, hay que despojarnos de eso. The Bible says we have to get rid of it. Despojarnos de eso. We have to get rid of it. Aleluya. Vamos a orar. Let us pray. Con sus manos levantadas. Lift your hands. Levante sus manos delante del Señor. Haz de cuenta que Dios está mirando del cielo. Cierra tus ojos naturales y abre tus ojos espirituales. Y velo sentado en su trono. Ahí está tu Rey. Ahí está tu Dios. Tu Señor. Extiende tus manos y tócalo. Dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Lávame cada día más y más de mi maldad. Purifícame. Purifícame, Señor. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Aleluya. Tú has dado la orden. Ahora yo le digo al enemigo, suéltame. Suéltame en el nombre de Jesús. Suéltame en el nombre de Jesús. Porque yo voy a hacer fiesta para mi Dios. Yo voy a alabar a mi Dios. Y nada me va a parar. Nadie me puede parar. Voy a alabarlo, voy a bendecirlo. Aleluya. Aleluya. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Toma mi vida, dile. Úsame. Usa mi vida. Usa mi vida. Usa mi vida. Usa mi vida. Usa mi vida. Aleluya, usa mi vida. Usa mi vida. Usa mi vida. Usa mi vida. Aleluya. Usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Usa mi vida. Aleluya. Usa mi vida. Aleluya. Usa mi vida. Ya estoy cansado de ser usado por el pecado, Señor. Quiero que tú me uses. Quiero que tú me uses. Úsame. Úsame.